seguramente nunca lo habéis escuchado, que dice rectificar es de sabios, y lo vamos a utilizar hoy aquí porque la verdad es que no tiene como un plantero, y es lo que teníamos el martes cuando el Consejo de Administración daba las medidas para el partido frente al y el playoff, y el Elche Club de Fútbol, alguien puede decir o pensar que ha dado un paso atrás. Yo creo que ha dado un paso al frente por sus propios intereses y efectivamente ha rectificado y ha sido inteligente. Es cierto que lo ha hecho precisamente por aclamación popular, más que por nuestras críticas, yo creo que por el enfado y el rechazo de los aficionados, de las peñas, en definitiva de todos los que quieran el Elche Club de Fútbol, porque es un momento histórico importantísimo y el club lo que tiene que hacer, para nosotros lo que ha hecho, intentar preservar al máximo el interés general para que se recauden 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo, 10.000 euros arriba, 10.000 euros abajo, sé que es una cantidad para cualquier oyente, parece importante, pero para un club que puede estar decidiendo su futuro de estar en primera e ingresar 25 millones de euros, o estar en segunda e ingresar 6, pues es una cantidad irrisoria. Por eso, insisto, es importante que el club haya rectificado y haya decidido que, entre otras cuestiones, los abonados tengan que... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta a través de nuestros tres medios de comunicación: Radio Express, Cadena Cope en el 101.4, InfoExpress.es en nuestro portal multimedia y Tele Elche, para que también podáis vernos y escucharnos. Los abonados van a entrar de manera gratuita al encuentro frente al Jerez, saben que había sido declarado jornada económica en ayuda al fútbol base, y el club, bueno, el rechazo popular de esta medida, y que cree que ha entendido con buen criterio que la mejor manera de apoyar al equipo es que sus aficionados estén con el equipo y se vea mucho más gente que asientos el sábado a partir de las 8, como digo, a rectificar con ímpetu. El presidente de Elche nos resumía esta nueva a comunicaros que ante la petición que hemos tenido por parte de aficionados y de la agrupación de peñas en concreto y la reunión que hubo ayer por la tarde, ya se ha optado porque parece que hay un cierto malestar. Yo no comparto ese malestar, pero bueno, hay que oír a todo el mundo, y cuando se escucha a todo el mundo, pues ya se toman decisiones. La decisión va a ser que realmente la abono va a poder entrar con su abono, va a poder tener un par a su disposición de dos entradas en los precios de su ubicación. Tribuna 20 euros de entrada, de preferencia 15, 10 el fondo, es como estaba previsto. Y lo que sí que pedimos desde aquí, y esto por hincapié, y reclamamos a la afición y a los medios de comunicación que están aquí presentes, que hagamos todo lo posible porque el abonado venga con su abono, pero de vez compre ese par de dos entradas que se regalará después de los jugadores de Elche, y se puede dar a su amigo, a su familiar, a quien quiera, porque cuanto más gente podemos tener aquí, hemos dado mucho mejor. Necesitamos ya de una vez ver que la afición apoya a su equipo. Ya sabemos que puede ser a lo mejor complicado, que hay partidos televisados, pero debemos ver a la gente del campo de fútbol. Y de aquí hacemos un llamamiento a todos los abonados a que compren esos packs, así estoy convencido con este amigo en realidad, que le compren esas entradas y que hagamos realmente una magnífica entrada y podamos estar aguantando el equipo. Simplemente era eso, que mandará una nota de prensa. Una nota de prensa que ya tenemos en nuestro poder y que, bueno, como ha dicho el presidente, lo vuelvo a repetir, los abonados tendrán acceso gratuito con su carnet, mientras que los mismos abonados podrán adquirir un pack de dos entradas por el precio de 20 euros en tribuna, que se queda cada entrada de 7 euros, 15 euros en preferencia para entrada de 7 euros y medio, y 10 euros en fondo y curvas, cada entrada es a 5 euros. Desde el club y la agrupación de peñas animan a todos los abonados a que adquieran estas dos entradas para crear el mayor ambiente posible, y a todos los abonados que retiren su entrada se les regalará el póster del primer equipo. Las entradas se pueden retirar en la tienda de Elche de 11 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. También se pueden retirar el sábado de 11 a 1 y desde 2 horas antes del comienzo del encuentro, a las 6, hasta que el partido que es a las 8. Los abonados que ya habían adquirido sus entradas con el anterior formato pueden acudir a la tienda de Elche, donde se les entregará el importe de las mismas. De todas formas, esto lo digo yo, si queremos verdaderamente crear el mejor ambiente, cada una es capaz de traer a dos personas, estamos hablando de que como mínimo tenemos que garantizar 20.000 personas en el Martín del Barrio el próximo sábado. No cuesta tanto. Igual que le metimos el palo a la víctima de, perdón, igual que le metimos el palo el martes al club, ahora hay que decir que el club ha dado un paso al frente, ha rectificado y ahora es el abonado el que tiene que dar un paso. Así que es importante que cada abonado sea capaz de llevar a dos personas. Ya veis que el socio que es realmente es muy económico, porque cada abonado puede sacar dos entradas, entre 20 euros en tribuna, 15 de las dos entradas en referencia, o 10, o sea, 5 euros la entrada, que no son dos. Nos dice el comunicado que para el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria del playoff se va a habilitar el anuncio. Es una de las cosas que no se había previsto, pero con el mogollón pues no lo prefería. Y además, tampoco lo de las citas infantiles que luego son los aficionados. Bueno, pues para el partido del playoff, que ojo, todavía no sabemos si va a ser miércoles o domingo, si el Elche gana. Si el Elche gana, no sabemos si quedará tercero o cuarto, pero si gana, seguro jugará el partido de la primera eliminatoria del playoff, el de vuelta en casa, el domingo. O sea, que el de ida sería el miércoles. Todos tenemos un escenario 3, pero si gana, el miércoles será el primer partido de liga del playoff de la primera eliminatoria, bueno, no lo había semifinal, y si gana, lo jugaría fuera. En Vigo, como parece, con su mayoría. Bueno, es imposible, ¿no? Es posible, pero no sería todo. Para eso de nada gana nosotros, perdemos, gana el centro de Valladolid, quedamos estos y el miércoles jugaría aquí en el centro. No queremos. Queremos que el Elche gane y además queremos que se quede tercero. Por eso digo que el miércoles hay partido de ida, de ellos en teoría fuera. Y el domingo sería aquí. Bueno, pues se va a abrir el anillo para ese partido de ellos, mientras que el resto de precios son más que económicos para los abonados del Elche Club. Los precios para los abonados son de 25 euros en tribuna, 20 euros en preferencia y 15 euros en fondos y curvas. Mientras que para los no abonados, los precios son de 50 en tribuna, 35 en preferencia y 25 en fondos y curvas. Es lo que sean más baratos que antes de los días, son los mismos. Para que los abonados son más baratos que los fondos que han entrado. Las entradas infantiles tendrán un precio de 10 euros para los no abonados y 5 euros para los abonados. Y ojo, todavía puede haber algo más en el tema de los abonados de cara al futuro, porque el presidente ha dicho que para el lunes podría haber nuevas medidas de carácter interior, como las ha dicho ahora de cara al futuro. Por cierto, estaba allí la agrupación de peñas y uno de los representantes, Joan Ferran, le hemos preguntado porque han presentado las nuevas bufandas que han puesto ya en marcha, que están ya en la tienda del Elche, para que pues, animar el petarro, para que haya colorido en el estadio Martín Valero, bufandas muy bonitas, de nuevo público, de nuevos matices, de fútbol, volveremos, que os animamos que las compréis solo al precio de 5 euros. En la tienda de Elche ya tenéis bufandas al precio de 5 euros, están muy bien y que además nos van a servir para celebrar el ascenso, aunque tengan hasta los 21 euros. Además no son de estas de lana, que son más prácticas. Aprovechamos para preguntarles si qué les había parecido esta rectificación del club, esta nueva decisión de que los abonados tengan entrada gratuita para el partido que se entrega a las 3 y estará la respuesta de uno de los responsables de la presentación de la Yo, para mi nombre, el aspecto de que esto la directora de Instituto de Fútbol ha reducido lo que es un sentir, un tema que estuvimos comentando ayer en la reunión que mantuvimos. Creo que el Instituto de Fútbol ha reducido de manera muy correcta, sobre todo por lo que nosotros consideramos el interés del abonado y del público en general para poder llenar más el estadio, primero de todo para poder preparar como antesala este partido del Jerez, atraer al público, llamarlo, llenar el estadio, crear un marco, un ambiente institucional, para después también sentar unas bases de atraer aún más al público poco resistente que pueda venir para el periodo. Bueno, por lo tanto, tema zanjado, le damos carpetazo, el club ha hecho por fin lo que tiene que hacer para que haya un único objetivo, y es que no hablemos de otra cosa que no sea de apoyar a todo su equipo en partido de interés, intentar quedar lo más arriba posible y centrarnos en el club. Bueno, pues es importante esta medida, esta decisión, y ahora ya hay que centrarse con el campeonato en calor al equipo este sábado a las 7:30. Todo lo que sucederá en ese apasionante de partido en el Elche, se juega la tercera, cuarta plaza, esperemos que no la quinta ni la sexta, aunque todavía podría tener la carencia de Elche, sus escasas posibilidades de defensa en el video. Todavía puede, si gana a Elche y el Valladolid pierde en poder. Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Primer campus de verano, el de club de fútbol para niños de 5 a 15 años. Del 4 al 29 de julio en la Ciudad Deportiva. Visitarán el campus jugadores de primera y segunda división. Inscripciones todos los sábados hasta el 18 de junio en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial La Yuc. Si puedes este sábado, mejor. Las plazas son limitadas. Primer campus de verano, el de club de fútbol. Infórmate en el 661-286484. Y recuerda, en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial La Yuc. Con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CNFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pasa 28 de Vodafone. Y tus SMS también a Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNFone. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Palos 1, en el Centro Comercial Lanchu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los tres meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los tres meses y aprovéchate de una magnífica oferta. 75 euros los tres meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Subi Trainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. En Bernard Rocks estamos con el Edge y por su posible ascenso reventamos precios. Escucha, ventana de aluminio a medida con un máximo de 1,20x1,20 con persiana y doble cristal por 150 euros. Y puerta acorazada en distintos acabados de fabricación española por 395 euros. Y si compras lo vuestro durante junio y el Edge sube a primera, te regalamos el seguro de daños producidos en el hogar por robo. Bernard Rocks, en carretera Elche Santa Pola, Cruz de las Torres, teléfono 902-46-3014 o en bernarddoors.com. Toda persona tiene derecho a la libertad de elegir, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de elegir, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Polo Golf Golf Plus y Open Invite Eos tiene animal pasando a Xenatope. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos. Y la máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Servamóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo 15 minutos para llegar a las 2. Hoy ha hablado el primer de Elche porque es un Borras y un Elche que han superado el récord de puntos de Julián Rubio. El empate ante Granada, el Elche suma ya 66 puntos, que es el mejor registro de las últimas dos décadas. Recordamos que este equipo sigue batiendo récords. Recordamos que con Julián Rubio el récord de puntuación, desde que son 3 puntos la victoria y desde que está en segunda, 13 años de manera consecutiva. La temporada 98-99 estaba cerrado los 65 puntos de la temporada 2001-2002, tras el empate cosechado de los Cármenes, con el gol de Kenner Edo, el Chávez suma 66, e incluso podría llegar a 69 si gana, o a 67 bastante simpática. Ya se acercó el año pasado a estos números y consiguió la segunda mejor puntuación de los últimos censos, la segunda, 63 puntos. Y este año, en el que comenzó la temporada, ya que el anterior equipo Claudio ha mejorado los 3 puntos. Recordamos, ahora mismo, esos 66 puntos son la puntuación máxima, hasta el momento, luego los 65 de Julián Rubio, luego los 63 de la temporada Claudio Bernal, y luego se habría que pasar a los 58 de la temporada que acabó Vidal, todavía se puede aumentar más ese índice. Vamos a escuchar al técnico de Elche, le preguntamos o le decíamos que era un buen partido el del sábado por muchos motivos para ponerle la guinda a una buena temporada. Eso es lo que deseamos. Sin embargo, el capítulo que tiene el nosotros ahora mismo no tenemos, no podemos disponer de toda la plantilla de los aficionados y lógicamente se reduce el número de efectivos para el partido del próximo sábado y tenemos que completar con un jugador especial. Por lo tanto, hay puntos de más riesgo. Y otros, bueno, pues, los delanteros que tienen menos riesgo, ¿no? Yo soy delantero y un delantero está mucho más en la meta. Simplemente nosotros tenemos que empezar bien el partido, ser inteligentes, no caiga el partido con los cauces de la semana pasada, donde hubo demasiadas polémica, demasiado participación, no nos interesa eso y nosotros tenemos que jugar bastante y nada más. Y controlar ese tipo de situaciones para eso, que tenemos menos técnicos para controlar el bolsillo y ver, bueno, pues si tenemos jugador que pueda sacar tarjeta y haya riesgo de que pueda sacar un poco de intentar actuar y bueno, y no solo dentro del mundo, que tener muchas cabezas, pero vuelvo a insistir, hay que jugar a fútbol y pensando que tenemos un sello, pero no hay que volver a hacerlo, ¿no? Bueno, hay más de Bordalás, pero vamos a poner un último corte sobre su renovación. Todavía no ha renovado, pero ha renovado con la forma frente. Y que nos preguntaba si le parecía que hubiese intereses por él, incluso si ha llegado a especular en equipos, algún equipo de primera división, esto no puede cambiar. Bueno, siempre, lógicamente, cuando posee el interés real, se satisface, porque uno trabaja lógicamente para el día a día, para mejorar, pero ojalá que esté en primera división. Por eso, que ojalá que esté en el hecho, en primera división, que todavía no se ha producido la rúbrica de esa renovación, pero va por buen camino. Por cierto, ayer hubo las instalaciones de Novo Center en la calle San Vicente, una nueva tertulia deportiva de Elche Club de Fútbol, organizada por las estrellas de Elche Club de Fútbol, y estuvieron tres exblanquiverdes que seguro que os suenan, consiguieron el ascenso en Maracaibo. Adolfo López Llena, Martín y Eloy. Hoy Jiménez, el historiador. Una tertulia muy amena con aficionados y contando un poco las vicisitudes de aquella temporada tremendamente compleja y sobre todo con el estudio que fue una carambola de bandas que no podíamos haber tenido con el que acabó con los gustos de Elche en segunda división después de seis temporadas saciadas y un par de playoffs fracasados. De Leganés, el de la temporada 2023 y luego el de la un ratito vamos a hacer una pausa y vamos a ir poniendo el punto final. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Visítalo limpiezasnet.com. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Vique, puerto pesquero, Náutica Antonio. Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mosaicos y piedras naturales a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, Cibeller, Elche, Avenida de Alicante, en Petrer, Avenida Rimes y Cibeller.